El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche emitieron el día 5 una declaración conjunta para condenar a Estados Unidos por haber difamado con perversidad otra vez al norte de Corea altamente digno, al incluir los datos inventados en el informe del tráfico de seres humanos para 2016, publicado el 30 de junio.